profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos justamente para hacer lo que se acaba de anunciar. No tenemos otra misión que llevar la palabra con toda claridad a cuantos la quieren escuchar. Estamos hablando ahora aquí en profecía sobre el libro de Job, como subtítulo, El fin del diluvio. El diluvio en los días de Noé marcó una gran descontinuidad, diríamos, tanto en el curso de la historia humana como en la operación normal de los procesos naturales establecidos por Dios sobrenaturalmente en el principio. Estas tasas de procesos geológicos, tales como erosión, sedimentación, actividad tectónica y vulcanismo, se aceleraron en gran manera durante el año en que tuvo lugar el diluvio. El Creador finalmente permitió que la lluvia siguiera su curso, y toda esta actividad fue poco a poco disminuyendo, aunque muchas de estas catástrofes residuales todavía persisten hasta el día presente. Job también hizo alusión al período en que la tierra estuvo secándose cuando dijo, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Job 14, 11 y 12. Bien, el lenguaje refleja la promesa que le hiciera Dios a Noé después del diluvio, que mientras la tierra permaneciera, establecería su pacto y no exterminaría ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 8, 22 y 9, 11. Nunca más habrá un diluvio de tal naturaleza. Mientras que las constantes básicas de la naturaleza, es decir, la rotación de la Tierra sobre su imaginario eje y su órbita alrededor del Sol, que controla las estaciones, continuarán siendo uniformes hasta el día de la resurrección al final de la edad. La seguridad del funcionamiento de la naturaleza y la promesa de Dios de no permitir otro diluvio global son el tema de otros de los pasajes de Job. Dijo él, por ejemplo, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Job 26:10. Este texto, una vez más, refleja la promesa de Dios que mientras la tierra permanezca, no cesarán el día y la noche, ni habrá más lluvia para destruir la tierra. Génesis 8, 22 y 9, 11. El Señor también le recordó a Job el diluvio en estas palabras. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job 38, 8 al 11. Ahora, este texto evidentemente se refiere a las aguas que manaron de las profundidades de la tierra, ese día aterrador en que comenzó el gran diluvio, cuando fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, según Génesis 7:11. A través del libro de Job, incluso encontramos sugerencias a la era glacial postdiluviana, cuando la bóveda de vapor que rodeaba el planeta por encima, en el firmamento, se precipitó en forma de lluvia sobre la Tierra, disipando así el efecto de invernadero. Fue entonces cuando la nieve comenzó a caer sobre las latitudes polares y finalmente grandes extensiones de hielo se fueron acumulando en las regiones del norte de Europa, Asia y América del Norte. Este período glacial no se extendió por 1 millón de años o más, como afirman los geólogos que creen en la evolución, sino que persistió por varios siglos. Estas áreas congeladas no se extendieron hasta las tierras bíblicas, sino que indudablemente les afectó el clima, produciendo más lluvia, nieve y hielo del que vemos hoy en esas regiones conocidas en la actualidad por su calor y aridez. Consecuentemente, es muy significativo que en el libro de Job encontremos más referencias que en ningún otro al frío, la nieve y la escarcha. Es posible que Job y sus amigos hubieran oído hablar de los grandes glaciares que cubrían la parte norte, aunque nunca los hubieran visto. En cualquier caso, algunas de las referencias a nieve en Job son dignas de mencionar. Por ejemplo, este texto que dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Job 37:9 y 10. Las palabras directas de Dios en su mensaje final a Job son especialmente interesantes, aunque enigmáticas. Por ejemplo, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job 38, 22 y 23. Luego, en Job 38, 29 y 30, está un comentario incluso más significativo que indica que Job, sí, tenía conocimiento del hielo que cubría los lagos y mares de las partes del norte. Dice así: ¿de qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. Job 38, 29 y 30. La imagen del hielo emergiendo del vientre parece describir a los glaciares emergiendo en medio del agua. Es posible interpretar todos estos textos en otra forma. No obstante, es más que significativo que el entero libro de Job pueda ser comprendido fácilmente en el contexto de un mundo que apenas se estaba recobrando de la devastación de un gran diluvio. Y que en cuanto a la dispersión mundial que tanto se habla en muchos círculos. Por eso es otro evento cambiante de proporciones globales en las edades prístinas, diríamos. Fue justamente la confusión de las lenguas en Babel y la dispersión subsecuente de la raza humana. Este evento, descrito en los capítulos 10 y 11 de Génesis, también se refleja en Job. Leemos en el registro bíblico que cuando Noé y sus hijos salieron del arca, dice textualmente la Biblia: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Sin embargo, sus descendientes, excluyendo tal vez a Sem y algunos de sus hijos, decidieron permanecer en Babel bajo el liderazgo de Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam. Porque dice el texto bíblico: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Génesis 10, 8 al 10. Para acabar con esta rebelión creciente y hacer que se cumpliera la orden que diera de que llenaran la tierra, entonces confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Bien, este traumático comienzo de las naciones parece percibirse en la última parte del capítulo 12 de Job, después que menciona el diluvio en los versículos 14 al 16. Dice, comenzando el versículo 17: él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Job 12, 17. Esto bien podría ser una referencia a Nimrod, maquinando la insurrección en contra de Dios. Y ahora note lo que dice en Génesis 11, 3 al 6. Y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11, 3 al 6. Luego sigue diciendo Job, según capítulo 12, 20 al 22. Priva del habla a los que dicen verdad, y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Job 12, 20 al 22. Esto bien puede referirse a la conspiración satánica dirigida por Nimrod para edificar una torre que llegara al cielo y así, claro, adornarla con los signos zodiacales para adorar las huestes celestiales, los ángeles rebeldes bajo Satanás. Qué increíble todo esto y cuánto se ajusta a la realidad. Luego tuvo lugar la dispersión de varias familias desde Babel, forzando a cada una de ellas para que buscara su propia región geográfica y estableciera su propia cultura. Algunas tuvieron éxito, otras se extinguieron. Así lo implica Job 12, 23 al 25. Él multiplica las naciones y las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por yermo sin camino. Van a tientas